banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! Sí, señor, venceremos, claro que sí. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 4 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo, y en los controles se encuentra Luis Yerloyo rascándose la naricita, es que no hay polvito aquí adentro, Luis Yerloyo, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho ánimo y mucho espíritu patriota, Enza García, con muchos aplausos, besos, abrazos, a papachos, a mapuche y excusas de nuevo, un pequeño contratiempo, pero ya está la cosa solventada. Bueno, ese es uno de los problemas de hacer sola un programa, ¿no? Que no tienes al compañero que te haga el quite. Pero bueno, sí tengo muchísimos compañeros aquí que son nuestros usuarios y nuestras usuarias, que son nuestros amigos del alma. Fíjense ustedes, bien interesante y bien oportuno el acto que hubo el día de ayer aquí en el mausoleo, ¿no? Para celebrar el aniversario de la constituyente, ¿no? Y de verdad que el discurso, o sea, las ponencias, las intervenciones, las reflexiones de aquellas personas que participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, en especial la de Germán Escarrá, me parecieron maravillosas, ¿no? También, bueno, Iris Varela tuvo una intervención bien emotiva cuando dijo, bueno, queremos aquí recordar a aquellas personas que estuvieron en la Asamblea Constituyente y ya no están con nosotros. Entonces citó a Guillermo García Ponce, a William Lara, a Eliezer Otaiza, quien fue el que propuso el nombre de República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Estamos viendo tanta gente, ¿no? Bueno, es que han pasado también unos cuantos años, pero tantos compañeros que a lo largo de estos años nos han ido dejando, ¿no? Unos más jóvenes, unos más prematuramente que otros, ¿no? Bueno, desde el Panteón Nacional, el presidente Nicolás Maduro avaló la propuesta de los constituyentes de crear el Frente Especial de Acción y Apoyo al Gobierno Bolivariano y de Defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde este mismo momento, activamos a todos los constituyentistas en sus funciones inherentes de guardianes de la Constitución, los derechos del pueblo, la independencia y la paz de la República Bolivariana de Venezuela, exclamó durante los actos de celebración del 17º aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente y los 210 años de la llegada del generalísimo y almirante en jefe Francisco de Miranda a la vela de coro con el primer tricolor nacional. En ese sentido, el jefe de Estado invocó el espíritu de la constituyente del 99, que significó la ruptura con el neoliberalismo. Es un antes y un después, 1999. El proceso popular constituyente fue el proceso que maduró bajo la conducción de nuestro comandante Hugo Chávez. Maduró en condiciones espirituales, culturales, políticas, ideológicas e institucionales. Nadie nunca nos regaló nada, sentenció el primer mandatario, él también presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Constituyente del 99, Nicolás Maduro, él estuvo allí, denunció que la oligarquía venezolana tiene planes de destruir la Constitución Bolivariana, por supuesto. Es que cuando llaman, vamos a llamar a una constituyente, cuando dicen quieren aprobar a través de la Asamblea Nacional leyes privatizadoras, ya sea de la vivienda, ¿no? O ya sea de las empresas estatales, estamos hablando que quieren destruir la Constitución, porque esta es una Constitución con carácter socialista y las medidas neoliberales son anticonstitucionales, no están permitidas dentro de la Constitución. Para ellos aplicar el paquete neoliberal que tienen en mente y que también han expuesto en varios documentos abiertamente, tienen que redactar una nueva Constitución. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes, una constitución que fue, primero, a diferencia de la del 61 y las anteriores, el pueblo fue el que eligió a esa asamblea constituyente. Y segundo, el pueblo la aprobó en referéndum. Eso. Y no es que la aprobó en referéndum sin conocerla, porque recuerdo cómo se imprimieron ejemplares del proyecto de constitución para que la gente lo leyera y supiera por qué estaba votando. Y un pueblo consciente votó por la constitución del 99, una de las más modernas, una de las más de avanzada del mundo, sobre todo lo que derechos humanos se refiere. Y lo que es la participación, porque la Constitución del 99 consagra un nuevo tipo de democracia, que es la participativa y protagónica, y tiene herramientas, tiene figuras que la misma oposición les está echando mano, pero que a ellos no les conviene si llegan a ser gobierno, como es el referendo revocatorio, como también puede ser el referendo consultivo. Y es eso, es que la soberanía realmente la ejerza el pueblo a través de las instituciones. Y eso, señores, a la gente de la cuarta no le conviene. Y también gente que apoya el modo de hacer de la cuarta dice, ay no, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a participar? Yo me rijo por lo que dice Ars Publicidad. No piense, señor, no piense, señora, nosotros pensamos por usted. Aunque ustedes no lo crean, existen personas así. Bueno, la Constitución, su mejor forma de defender y defenderla es hacerla, es construir más derechos constitucionales, es construir más derechos culturales, es construir más derechos laborales, es construir más derechos civiles, políticos, es construir la democracia participativa de todos los días. Por su parte, la constituyente Iris Varela afirmó que la derecha venezolana desea pasar por un tamiz la Constitución y solamente utilizar los artículos que a ellos les convienen. Ronald Blanco Lacruz aseguró que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. El presidente Nicolás Maduro también denunció el asedio que se lleva a cabo por parte de los gobiernos de derecha de Paraguay, Argentina y Brasil, calificado como la triple alianza en contra del gobierno legítimo venezolano. Fíjense ustedes que andan poniendo los 20.000 subterfugios para que Venezuela no asuma, aunque ya la asumió, la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no? Sobre eso han habido pronunciamientos, ¿no? Dijo el presidente Nicolás Maduro, aquí los vamos a derrotar, pero con Venezuela no se van a meter, a Venezuela se respeta, somos presidentes del mercado común del sur y lo vamos a ejercer plenamente. Señores de la Triple Alianza, así lo digo hoy, 17 años después, y llamó al pueblo a cerrar las filas con los pueblos de Sudamérica en defensa de los derechos del pueblo venezolano. Se pronunció sobre este tema la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y emitieron un comunicado exigiendo respeto a Venezuela en el Mercosur. Y de verdad que lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice, América Latina vive un momento crítico en relación a sus instancias de integración. Por primera vez en décadas se intenta impedir el traspaso de uno de los organismos regionales a quien debe conducirlo de forma legítima. ¿La razón? Una campaña de desprestigio y acoso hacia la Venezuela bolivariana, encabezada por José Serra, canciller de facto de Brasil, y Eladio Loizaga, canciller paraguayo que estuviera involucrado en el Plan Cóndor, y acompañada por Susana Malcorra, canciller del gobierno de Mauricio Macri. Buscan que Venezuela no asuma la presidencia pro tempore del Mercosur para paralizar el conjunto de las iniciativas que se han propuesto en la última década y media y que expresan una política autónoma respecto a los Estados Unidos. ¿Puede el Brasil de Michel Temer, quien encabeza a todas las luces un golpe parlamentario, opinar sobre las credenciales democráticas de Venezuela, cuyo legítimo gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de conducir este organismo regional de acuerdo al Tratado de Asunción y al Protocolo de Europreto? ¿Puede Paraguay, que acaba de condenar injustamente a los campesinos de Curuguatí, atribuirse siquiera a opinar sobre los derechos humanos en otros países, considerando que esa opinión pueda poner en tela de juicio una presidencia absolutamente transparente? ¿Acaso puede la Argentina de Macri, que mantiene presa a la dirigente social Milagro Sala, opinar con liviandad sobre la situación venezolana, tal como lo ha hecho el propio presidente en diversos medios de comunicación internacionales? La derecha latinoamericana y el imperialismo intentan algo concreto, acabar con el Mercosur tal cual está y reconvertirlo en la línea con las orientaciones ultraneoliberales predominantes, aplicando a esta institución un golpe de Estado como el que descargan sobre Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Brasil 2016, todos ellos contra líderes progresistas, nacional populares y de izquierda regional. Para ello utilizan este intento de controversia fogoneado por algunos grupos mediáticos en su constante acoso a Venezuela. ¿Por qué no dicen que Venezuela ya ejerce la presidencia pro tempore de la UNASUR y que próximamente tendrá la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados? Buscan ocultar esa sensible información que derribaría sus argumentos para mantener su rechazo a la legítima presidencia del Mercosur que le corresponde a la República Bolivariana de Venezuela. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en su infatigable lucha, apoya a la presidencia pro tempore de Venezuela y pide al conjunto de los intelectuales del continente posicionarse contra esta arbitraria decisión de parte de algunas cancillerías. Venezuela no está ni estará sola ante esta embestida de la derecha regional e internacional. Con Venezuela están los pueblos que sueñan con un mundo mejor, más humano. Esto es lo que dice sobre este tema la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El presidente Nicolás Maduro, pues, también informó que el secretario de Estado norteamericano John Kerry visitará hoy Argentina para cerrar el acuerdo con el Plan Cóndor, el cual busca desaparecer a Venezuela del mapa político latinoamericano. Le dije a la canciller Delcy Rodríguez que lo llamara y le dijera la verdad de Venezuela y lo enfrentara en el campo de la palabra, de la diplomacia y de la verdad, porque andan por Suramérica buscando la división, andan buscando los que no se les perdió, expreso. Bueno, también hubo una juramentación de ministros. Otra de las participaciones importantes fue la de Isaías Rodríguez, quien dijo que la Asamblea Nacional busca conseguir lo que la ley no dice. El primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente recordó que la oposición se opuso a la Carta Magna redactada en 1999 y que ahora fingen aceptarla, interpretándola equivocadamente. Desde el Poder Legislativo han utilizado una figura que los juristas llamamos desviación del poder, cuando se le da la vuelta a la norma para tratar de conseguir lo que el artículo no dice, explicó. De igual manera detalló que el régimen nacional es semipresidencial adoptado de Francia, país en donde se ha disuelto el Parlamento en dos oportunidades porque han obstaculizado la gestión del presidente. Vamos a seguir hablando sobre estas participaciones, pero es tiempo de ir a la pausa, Luiller. Nos vamos directo a la pausa y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. Momentos de nuestra historia. El 4 de agosto se celebra el Día de la Guardia Nacional Bolivariana, motivado a que un día como hoy, en el año 1937, comenzó a operar esta institución durante el mandato presidencial del general Eleazar López Contreras. La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela forma parte de uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada del país. Junto al Ejército, la Armada y la Aviación, su misión es la de mantener el orden público y resguardar las zonas fronterizas, así como la seguridad y la defensa de la soberanía en todo el territorio nacional. Felicidades en su día a todos y todas las que forman parte de la Guardia Nacional Bolivariana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga querré memorizar las glosas que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga sabré diagnosticar dolores a tiempo, a tiempo. Pero ahora que no pare la fiesta que va, que vamos con la historia a favor y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión que sanó en mi naturaleza. Préndanme los motores, vamos a arrasar con la causa que trae tristeza. Y ahora que no pare. Salido y los que están, somos de corazón, somos de corazón. Universidad. Al final se sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. La chapuza también nos mostró sus capítulos y la mediocridad se camufló en papeles. Quien pasó de verdad siempre está de regreso a esa estación de notas y de besos. Por pretexto aprender más ni limpia ni salva si no se siente como un estado del alma. Por eso ahora que pare la fiesta que vamos con la historia a favor y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión que sano es mi naturaleza. Préndanme los motores y vamos a arrasar con la causa que trae tristeza. Ahora que no pare la fiesta jamás, vencido el examen de rigor, cantando al coro sin ensayar, sin ensayar. Para lo que la sueña, han salido y lo que está. Somos de corazón, somos de corazón universal. Ahora que no pare la fiesta que va. Para la Universidad de Oriente y la Camagüeyana, central de la villa, la Universidad de La Habana. Ahora que no pare la fiesta que va. Facultad de Medicina, futuro ingeniero, licenciado pedagógico, para arriba. Y ahora que no pare la fiesta que va. Ahora que no pare la fiesta que va. Y que no cante mi gente de lista, se baile en la UCI y hasta que pierdan la compostura los periodistas. Que todo intento mejor tenga la oportunidad, que todo agosto de sol tenga septiembre de paz. Sueño luz a puerta abierta, una verdad educación. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Yes, 38 minutos, regresamos a la ventana. Le decía a Luiller que la puse aquí a todo volumen en el estudio. Qué canción tan bonita, qué linda, me trae recuerdos, ¿no? De mis tiempos universitarios, de Corazón Universidad, es un tema de Buena Fe. Y estaba también Luiller, ¿no? Cantándola, bailándola. Y si hay algo que me tiene orgullosa, y es algo que tiene la Revolución Bolivariana, que hay que resaltarlo, es la multiplicación. Al igual que Jesús de Nazaret multiplicó los panes y los peces. La Revolución Bolivariana multiplicó las universidades. Se han multiplicado tanto las públicas como las privadas. Yo fui una mujer, de verdad, yo fui una joven afortunada, que entré en la Universidad Central de Venezuela, que es gratuita. Entré sin, ojo, sin comprar cupo ni presentar prueba interna. entré por CNU, en la Escuela de Artes. Una vez adentro, porque mi idea era estudiar comunicación social de una, pero la verdad es que, pero bueno, el promedio no me daba para esa carrera y la idea era cambiarme, pero me enamoré tanto de la carrera de artes que me fui por estudios simultáneos y por estudios simultáneos entré en la Escuela de Comunicación. Entonces estudiaba una de las carreras en la mañana, que era artes, que era la que más me gustaba de las dos en aquel entonces, ¿no? La estudiaba en la mañana y sacaba toda la carga de créditos y lo que era la comunicación la iba sacando poco a poco, sacaba las que tenían prelación, ¿no? Para no atrasarme, pero lo que eran electivas o materias que no prelaban, pues las iba dejando para cursarla más adelante, una vez que me graduara en artes, ¿no? Pero bueno, fui, de verdad, tuve suerte, y hay que decirlo. O sea, la Universidad Central de Venezuela, una excelente universidad, totalmente gratuita y con una serie de servicios para los estudiantes maravillosos, o sea, HC, o sea, seguro universitario, OVE, muchas cosas positivas. Pero es que era la UCB, y era la ULA, y era la Universidad, del Zulia. Eran 5 o 6 universidades públicas, y las demás, y el resto del pueblo. Porque yo entré al UCB de forma legal, con mi promedio de notas por CNU, pero porque también fui privilegiada que mis padres tuvieran el poder adquisitivo para enviarme a un colegio privado y estar bien alimentada, a diferencia de jóvenes de mi edad, que los de los liceos públicos, los que llegaban a terminar el bachillerato, muchos de ellos venían de sectores populares y de liceos que estaban siendo desmontados, porque estamos hablando de la ola privatizadora de finales de los 80 y de principios de los 90, que era lo que se buscaba, privatizar la educación y privatizar la salud. Entonces, una situación de exclusión social que no permitía que las personas de los sectores populares, o que hacía que pocas personas de los sectores populares, porque encima la crisis, la desnutrición, el desempleo, el tener que buscar cómo sobrevivir, pues no permitía que la gente de los sectores populares se graduara. Había un nivel de deserción escolar impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, los que concluían sus estudios muchas veces venían de centros de educación pública sumamente, que estaban siendo desmontados. Entonces, con los profesores que se iban a paro a cada rato, que agarraban y no les hacían las evaluaciones, los pasaban porque sí. Y entonces, al momento de presentar pruebas de admisión o de un índice académico, estaban en desventaja con los que estudiamos o los que veníamos de colegios privados. No porque los colegios privados fueran mejor que los públicos, pero por lo menos teníamos clase. No, es lo que quiero dejar claro. ¿Qué hizo la Revolución Bolivariana? Primero, prácticamente erradicó el índice de deserción escolar. Invertir en educación. Entonces tenemos también el fenómeno de los niños de la calle. Eran niños que no iban a las escuelas. Se acaba con el fenómeno de los niños de la calle, los niños empiezan a ir a la escuela, está el Simoncito, están las escuelas bolivarianas, están los liceos bolivarianos, y entonces hay toda una masa de jóvenes, de niños y jóvenes que egresan del sistema primario y secundario de educación y que quieren continuar con su carrera. Y se fueron multiplicando las universidades. Yo me siento sumamente orgullosa cuando, por ejemplo, aquí en Alba Ciudad tenemos compañeros que están aquí trabajando, que son bien responsables y están estudiando en la universidad. Y en universidades públicas, ahí está Luiller. Luiller es un chico universitario que le dedico el tema que acaba de sonar y de verdad que me da muchísimo orgullo ver cómo se levanta tempranito todas las mañanas y está aquí a las 6 de la mañana y cumple con su horario de trabajo y a su vez va a la universidad en las tardes y hace sus trabajos y eso es admirable. En la Cuarta República quizás un muchacho como Luiller no tendría esa oportunidad. Porque ahora hay más, ¿estás en el Francisco de Miranda? No. En el Colegio Universitario de Caracas está estudiando Luiller. Otro de nuestros operadores, Néstor Medina, se acaba de graduar de ingeniero electrónico en una universidad pública, trabajando en un horario nocturno aquí en Alba Ciudad. Y lo puede hacer porque la universidad es pública y con su trabajo pues mantiene a su familia, que tiene sus niños. y así varios compañeros nuestros que están estudiando en universidades públicas. Abraham entró ahorita en la UNEARTE, Goyo está pendiente también de meterse en la UNEARTE, y todos estamos estudiando gracias a la Revolución Bolivariana. Yo fui privilegiada, yo estudié en la Cuarta República gracias a que todavía la UCB, las universidades autónomas, eran públicas y eran gratuitas. Pero en lo que yo me gradué se empezó a discutir el PLES, el proyecto de educación superior, que lo que buscaba era privatizar a las universidades autónomas. Es más, nunca voy a olvidar que hicieron una marcha, yo ya me había graduado, que hicieron una marcha donde los estudiantes marcharon en cueros, desnuditos, pintados de azul. Y yo decía, conchale, vale, ahora es que estén poniendo las marchas interesantes. No lo pudieron hacer cuando estudiaban, yo que la punta de palos y piedra. Entonces estos muchachos ahí, tú sabes, ¿no? Body paint azulado. Ah, con esos cuerpos juveniles y frescos y tersos desfilando en cuero. Oye, vale, me da una rabia. Yo ya no estaba en la universidad. Ojo, yo no hubiera desfilado en esas fachas, pero sí los hubiera visto. Y me hubiera echado un colirito en los ojos. Pero bueno, a la gente se le olvida que las universidades públicas, autónomas, y estaban en vías de privatización a finales de los 90. Y llegó el comandante Chávez y mandó a parar y multiplicó las universidades. Y multiplicó la matrícula universitaria. La UNEF era el IUFAN, que era un sitio chiquitico, donde unos pocos privilegiados podían estudiar. Ahora la UNEFA, si no me equivoco, es la universidad pública con mayor matrícula a nivel nacional. Entonces, bueno, ayer se llevó a cabo el Congreso de la Patria de las Universidades y el ministro Jorge Arreaza pues afirmó que en Revolución la autonomía universitaria es sagrada. El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, destacó que la Revolución Bolivariana ha consagrado desde 1999 la autonomía universitaria, año que entró en vigencia la actual Constitución que plantea este derecho a estos centros de estudios. Para nosotros en Revolución la autonomía universitaria ha sido, es y seguirá siendo sagrada, dijo el ministro durante la juramentación de los estudiantes en el Congreso de la Patria Universitario, acto realizado en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas. En esta actividad transmitida por Venezolana de Televisión, Arreaza resaltó que si alguna institución en esta revolución y en esta patria puede aportar para superar el modelo rentista capitalista, es la Universidad Venezolana. Sostuvo que las capacidades instaladas en cada uno de los centros de educación profesional se pierden de vista. Sin embargo, dijo Arreaza, hace falta aún articular esfuerzos para optimizar dicho potencial. Destacó que mediante la conformación de los consejos estadales de conocimiento productivo, las universidades podrán manejar los recursos y explotar sus potenciales para su sostenibilidad. Tal es el caso de la Universidad del Alto Apure, que a través de este consejo obtiene parte de los alimentos para su comedor por un año, gracias a la alianza con las comunas para la siembra de semillas. Bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y volviendo a, de verdad que estuvieron excelentes las reflexiones, el acto de ayer en el mausoleo, en lo particular, lo que vi, me gustó muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que cuando comenzó yo estaba saliendo de mi trabajo, así que metamos allí el tiempo que uno camina hasta la parada y la camionetica y sube a su casa. Pero bueno, me dio chance de escuchar a los constituyentistas, ¿no? Una participación que me gustó mucho fue la de Germán Escarra, quien señaló que es posible establecer responsabilidades. El abogado constitucionalista Germán Escarra planteó ayer el posible señalamiento de responsabilidades individuales de parlamentarios que hayan atentado en contra de la Constitución. Es posible establecer la responsabilidad individual, civil y penal de todos aquellos parlamentarios y directivos que han incurrido en atentados contra la Constitución, manifestó quien fuera también presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Indicó que la Asamblea Nacional está violando la Carta Magna por incorporar inconstitucionalmente a los diputados de Amazonas. Bueno, también dijo Tarek William Saab, también participó en la Asamblea Constituyente en el área de Derechos Humanos, y dijo que la Carta Magna está blindada ante las amenazas producto de una mirada visionaria de la Asamblea Nacional Constituyente durante los intensos debates realizados en el año 1999. Fuimos visionarios para poder blindar la Constitución porque sabíamos que el camino iba a estar lleno de amenazas, aseguró Saab. Recordó que en el año 2002 la derecha vulneró la Constitución durante horas, pero el pueblo logró nuevamente hacerla viva. Finalizó pidiendo la exaltación de los restos mortales de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Jagua, el diputado por el Bloque de la Patria, Elías Jagua, apuntó que la Asamblea Nacional Constituyente de finales del siglo XX tiene entre sus grandes logros el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo venezolano. Le restituyó al pueblo la aprobación de que los derechos sociales son derechos humanos fundamentales, apuntó el también defensor del Estado Miranda. De igual forma, destacó que la Constitución de 1999, devolvió los derechos sobre los medios de producción reservados para la oligarquía durante la Cuarta República. Agregó que la Carta Magna ha vencido en batallas históricas. Aquí Luiller me informa que está activa solo una línea telefónica. Entonces, bueno, si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer por el 562-3953, pero ya se acerca el momento de ir al corte, así que para la próxima media hora, ya lo saben, se comunican por el 562-3953. Lo que sí vamos a adelantar es la participación que ha habido a través de las redes sociales. Nos escribe Juan Martorano, a quien le mandamos un besote, un gran abrazo y saludos a La Ventana y a mi querida Enza. Bueno, Juan, ayer me escribiste que estuviste allí en el acto del mausoleo, lo disfrutaste muchísimo, me imagino. Dice Mario de Jesús Pérez: todo tiene su momento para el castigo ejemplar de las leyes. ¿Será este el momento? ¿De qué manera se hará? Se tiene todo a mano para disolver este parlamento, pero ¿cómo será después del vacío? ¿Implicaría unas elecciones? Por supuesto. Dice Oscar Muñoz y Pazmé: a la comunidad de Turgua, el Atillo, Gas Comunal de Ojo de Agua de Baruta, no está llevando las bombonas. Y pone la denuncia también ante Gas Comunal. Dice Mario Jesús Pérez: es mucho mejor las sanciones de cada responsable de estas violaciones que dejaron cada uno de ellos. Veremos cómo quedará esto. Dice Oscar Muñoz y Pazmem: les mandamos a todos un abrazo al Consejo de Trabajadores. Y dice que bueno, y se coloca a nuestras órdenes en la sala situacional Carlos Escarra. Uy, qué bueno, Oscar, te voy a tomar la palabra. Nos dice Mario Jesús Pérez: si no se toman las medidas que están plasmadas en la Constitución, estaríamos violando la misma si no se sancionan. Todo parece indicar que la última palabra la tiene el tribunal. Veremos en qué día se tomará esta decisión para el bien de todos. Sí, en realidad la última palabra la tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Son las 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa con Leonel Ruiz. Hace rato. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampague. Hace rato que está lloviendo fuego en Venezuela.

Buenos días, ¿cómo está lo más bello? Muy bien, ¿cómo está Pedro Laporta? ¿Cómo anda todo? Me estoy poniendo buen mozo, olorosito, con un perfume para ti. Ay, qué rico, pero buen mozo eres y hueles. Mira, nunca voy a olvidar tu perfume. Qué sabroso ese perfume, caracha. Bueno, tiene un nombre muy peculiar, se dice Animal. Ah, fíjate. Está bien, no, muy rico ese perfume. Pero es cariñoso ese señor. Mira, mi amorcito. Dime. Yo llamaba para hacerle una, no solamente un desagravio, porque las demás personas a veces llaman y no les dan, ¿cómo se llama? Al César lo que es del César. Hoy por hoy, yo quiero hablar de el Pedeval que está acá con los CLAP de San José. Sí. Porque en verdad están trabajando como debe ser, en verdad, verdad. Y no es porque yo quiera, o usted ni nada por el estilo, porque ahora es por primera vez que lo estoy haciendo. Y nosotros nos sentimos satisfechos, mi esposo y yo, que somos dos nada más, de que la atención que le dan a las personas con discapacidad. Y la organización es exclusivamente bien. No es como había el desorden antes cuando tú ibas a comprar allí y cada quien se agarraba y se peleaba. No, la gente de acá se organizó de una forma tal que sirve como ejemplo para los demás, las demás parroquias, que se organicen como está organizada la parroquia de San José, que aquí en el Pedeval de San José, están ahorita que tú consigues todo, y sin desperdicio, ¿no? Y un valor módico, y confortable a las personas que digan que no está bien, no se les cree, no les crea, porque en verdad conseguimos el aceite, conseguimos la leche, qué bueno. La tina pan, el arroz. Y qué la bueno. Pasta. Y fíjate también que exclusivo, el queso, el jugo. Imagínate, yo tenía tiempo que no veía eso. Y hoy por hoy me siento completamente con agrado de lo que hemos recibido nosotros. Le doy una felicitación a los consejos que están compuestos por este club, que continúan así, y así es como se hace revolución. Para mí es un placer haber estado a lo más bello de Alba Ciudad. Ay, amor mío, corazón de otro. Ay Dios, pero qué lisonjero estás hoy, qué lindo. Claro. Te lo merece, mi amorcito. Bueno, cuídate mucho, Pedro. Un abrazo grande. Bueno, vamos a actualizar por acá. Y bueno, nada. Bueno, por aquí hay otra llamada. Vamos a ver más participación. Y bueno, frente a la acción, un frente de acción y apoyo al gobierno bolivariano, los constituyentistas se activaron en defensa de la Carta Magna y los derechos del pueblo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó la noche de este miércoles que fueron activados los constituyentistas revolucionarios en sus funciones como guardianes de la Constitución, los derechos del pueblo, la independencia y la paz del país. Precisó que se trata de un frente especial de acción y apoyo al gobierno bolivariano. Desde este momento activamos a todos los constituyentes, señaló el jefe de Estado durante el acto de conmemoración de los 17 años de aniversario de la Asamblea Nacional Constituyente desde el Panteón Nacional y en respuesta a una propuesta recibida por parte de los constituyentistas de 1999. Creo que es la esencia del documento que me han entregado, destacó el presidente al tiempo que aplaudió el extraordinario ciclo de reflexiones hechas por el grupo de constituyentes. Bueno, tenemos que estar atentos, ya que recordemos que en vacaciones la oposición baja un poquitico, la parte extremista de la oposición le baja un poquitico dos a las acciones que puedan generar violencia, porque bueno, ellos consideran que las vacaciones son sagradas, ¿no? Menos mal, porque así descansamos un poquito de sus inventos. Pero fíjense, ya está, o sea, los lapsos no dan para un revocatorio, pero ellos insisten. Dice Caldera, ¿no? Dice Caldera, Juan Carlos Caldera, ese era el que agarraba ahí, el cobrador de Capriles, ¿no? El cobrador de Capriles, pero bueno. Dice que el revocatorio podría ser para octubre o para noviembre. Así que bueno, ya sabemos, en la medida que se vayan acercando esos meses, ellos van a ir subiendo sus cosas. Oye, que por cierto, esta mañana vi algo que se me cayó la mandíbula al piso. Tenía puesto Venevisión, ¿no? Y en eso veo una cuña donde hay dos viejitos, ¿no? Entonces la viejita le dice al viejito, ¡ay, mi viejo, conseguiste la pastilla! Y el otro, ¡ay, no la conseguí! ¡Ay, viejito, tú crees que esto va a cambiar! Y en eso le toca la puerta, ¡tum, tum, tum, tum, tum! ¿No? Entonces va el viejito corriendo abre la puerta y ve un papel pegado en la puerta. El viejito agarra el papel y lee. No te preocupes, que no estás solo. Yo estoy contigo, Leopoldo López. Yo dije, no puede ser, no, yo estoy soñando. Sí, señor, la cuña de Leopoldo López, donde le manda papelitos, o sea, tú sabes, él es Mahatma Gandhi. El hombre es la liga entre Gandhi y Mandela. Y ni siquiera, él es Gandhi, la encarnación criolla de Gandhi es el señor, ¿no? Entonces el viejito va emocionado porque Leopoldo López está con él. Entonces le dice, sí van a cambiar, viejita, las cosas sí van a cambiar. Voluntad popular. Mira, vale, si hay alguien que no defienden, pero ni los mismos opositores, salvo que haya algún nivel de disociación extremo, es Leopoldo López. Mira, yo tengo amistades opositoras a borbotones y ninguno de ellos es que da un medio por Leopoldo López. Yo tengo mi mejor amiga, ella es opositora, es mi hermana del alma y ella es Chubo Torrealba. Ay, no, porque el Chubo. Tengo otras amistades que Capriles. Por ejemplo, mi hermana mayor, que es opositora, pues a ella le cae bien Capriles. Y conozco opositores que le cae bien Capriles, o le cae bien el Chubo Torrealba, o le puede caer bien Gerardo Blay, o Carlos Ocariz. Pero a Leopoldo, es que no he escuchado al primero. Bueno, una amiga de la universidad, la que hace años que no veo, es la única persona que yo conozco que defiende a Leopoldo. Pero ni siquiera la base opositora lo defiende, entonces colocan al hombre. O sea, es más, debería musicalizar esa cuña tan cursi con la canción esta de 440. Te mando señales de humo. Y unas nubecitas así, con un arcoíris en el fondo. Leopoldo está contigo. Las cosas van a cambiar. Por el amor de Dios. Unos que nos toman por brutos y otros que nos toman por cursi. ¡Qué barbaridad! Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Pérez, de Hoyo de la Puerta. Hola, ¿cómo estás? No sé si una denuncia o una pregunta. A ver. Porque de aquí funciona esa línea, los resistentes de coche. Ajá. Cubre Hoyo de la Puerta, coche, ¿verdad? Sí. Y yo estoy inscrito en la alcaldía de Caracas. Ajá. Yo no estaba en Barbuda ni en Miranda, sino en la alcaldía de Caracas. Uh-huh. Tengo entendido que el alcalde paró por 15 días los aumentos. No, fue el ministro y el mismo presidente del sindicato, Eric Zuleta, lo congeló. Pero esos sinvergüenzas se andan haciendo los locos. Todos los camioneteros, bueno, se están haciendo los locos. Yo les pago justo. Ellos aumentaron, uh-huh, otra vez aumentaron de 25 a 55. Ahorita están cobrando 70 bolívares el pasaje. ¡Qué horror! Sí, dicen que sí, que ahí está. Ellos dicen que está la caseta y ellos lo que tienen escrito es un papel por la directiva de ellos. Sí, de verdad, la gente le reclama, pero igualito hay que pagarle los 70 bolívares. No, lo ideal, que es lo que estoy haciendo yo, es que yo les pago el pasaje justo. De hecho, el camionetero hoy agarró y dijo, ¡caramba, otra que rompió el cochinito! Y me volteé y le dije, claro que lo rompí, porque si no me cobras de más. Y me bajé. De verdad. No, son unos sinvergüenzas. Y otro también me dio el vuelto mocho y me quedé esperando. Y el tipo se me queda viendo y le dije, mira, congelaron el aumento por 15 días. Y el tipo de mala gana me dio mi broma. El problema, o sea, de aquí es que uno dice, pero entonces los que tienen al lado se le tiran del toque que ellos tienen y que van a pagar los 70 bolívares. Y entonces ahí tienen que actuar, no, con las autoridades. Claro, no, tiene que, claro que sí. Bueno, está puesta la denuncia y a poner esa denuncia en las redes. Hay que poner esa denuncia también en las redes, entonces. Bueno, un abrazo grande. Fíjense ustedes, ya que estamos hablando de desacatos, otro gran desacatante son los choros de Movistar. Mira, vale, no es por nada. O sea, y no es por nada, pero si de algo yo me he dado cuenta, es que por lo menos aquí en América Latina, si hay empresarios, cuando hablo de empresarios no estoy hablando de Manolo, el dueño de la Tasquita en la Candelaria. Cuando hablo de empresarios te estoy hablando de las transnacionales españolas, como Movistar, o la banca española. Oye, si hay choros, vale, son los empresarios españoles, de verdad. Bueno, resulta que ellos, no sé si es que ellos se les olvidó que nosotros nos liberamos, nosotros somos un país libre y soberano desde hace 200 años, que ellos no son los dueños de este país, ya no somos su colonia. Es que de verdad que no lo entiendo, pero Movistar está desacatando la orden de suspender los aumentos. En el caso de Digitel, Digitel publicó un comunicado diciendo que estaban suspendidos los aumentos y que estaban sentados en la mesa de Conatel. Ahora, yo no sé, leí a alguien que dijo, oye, que mira, que le aparece la nueva tarifa, eso debe ser que está en el sistema automatizado. Bueno, te deben entonces reintegrar, tiene que ver cómo hacen, pero por lo menos Digitel emitió un comunicado diciendo que estaban suspendidos los aumentos. Ahora está el testimonio de Luillino y de muchas personas con los choros de Movistar. Dice, 3 de agosto en la noche, intenté pagar la renta de mi celular Movistar, debo cancelarlo los primeros 5 días de cada mes y me aparece la tarifa nueva de 1.885 y no la tarifa antigua que es de 780, a pesar del comunicado emitido el 29 de julio por Conatel ordenando suspender los aumentos. Si las empresas privadas no respetan al gobierno y se declaran en desobediencia en su cara, que es lo que aparentemente está haciendo Movistar y está haciendo esta línea de camioneticas, ¿verdad? Dice, ¿qué esperanza tenemos de ganar esta guerra económica? Se pregunta Luillino. ¿Qué debo hacer yo? ¿Dejarme robar por Movistar o declararme en rebelión contra la empresa sabiendo que me suspenderán el servicio? Entonces, y coloca un postdata, con una búsqueda en Twitter se puede ver que a cientos de personas se quejan de lo mismo. Ya llené el reporte de la página web de Conatel, a lo que yo les digo a los clientes de Movistar, reporten esta irregularidad. Vamos a hacer un escándalo. Por el escándalo que armó el pueblo, suspendieron el aumento de las tarifas de las telecomunicaciones. Vamos a armar otro escándalo y vamos a decirle esta cuerda de choro. Porque estos sí son dignos descendientes de los choros que llegaron aquí hace 500 años a saquear a América. Vamos a demostrar este poco de choro que nosotros no somos pendejos y que no nos vamos a dejar robar. O sea, mira, de verdad, yo no soy cliente Movistar, y no, ay, no, con la plataforma. Pero mira, es que son tan ladrones. Ellos son los dueños de las ofertas engañosas. Te lo ponen todo pancita y facilito. Y mira, vale, cómo tienen ensartado a más de uno. Entonces, de verdad, señores, mira, bueno, yo con choros no trabajo, no sé los demás. Pero, señores, hacer un escándalo, porque esto es un desacato y es el desacato de una empresa transnacional. Esto es un desafío. Me imagino que lo que querrán será victimizarse. ¡Ay, pobrecitos nosotros, el sátrapa, el gobierno de Maduro que prohíbe las libertades! Ahora, ¿qué pueden hacer los que tienen Movistar? Mira, bueno, lo primero, denunciar ante Conatel, denunciar. Que si pagan, que si no pagan, si pagan una vez, o sea, si hacen la suficiente presión, ellos van a tener que rectificar. Entonces, bueno, si pagan, exigir después a Movistar que les reintegren su plata. Si no pagan y llegan y tienen el tupé de suspenderles el servicio, bueno, señores, no sé, yo me cambiaría de empresa de telefonía. Así de sencillo, eso es lo que haría yo. Bueno, tenemos llamada, Luiger. Ah, no tenemos llamada. Ok, bueno, vamos a ver si tenemos participación en la ventana. Y nos dice Javier Oliveros, si la propaganda de Leopoldo es cursi, que decir la de Henry Falcón, más cara de tabla imposible. Sí, vale, las de Henry Falcón son terribles. Pero esta de Leopoldo, es que, pero fíjate tú, Henry Falcón siempre se la ha querido dar de Juan Corazón. Él siempre se la ha querido dar de, ay, yo estoy en la calle del medio y yo soy tan, y bueno, yo soy bueno. Pero Henry Falcón no te tiene. El expediente de Leopoldo López, del tipo en una guarimba con una máscara antibajas y una peñona en la mano. Esa foto harto conocido. Henry Falcón no tiene en su expediente que el tipo le quitó las llaves de los carros a las personas durante el golpe de Estado para que no pudieran llegar a Miraflores. Henry Falcón no tiene en su expediente el haber roto su jurisdicción para ir a sacar a golpes al que era el ministro del Interior y Justicia de su casa. Henry Falcón no tiene en su expediente los 53 muertos de la salida. Entonces, que ok, Henry Falcón es cursi, pero Leopoldo López, estamos hablando de un hombre violento, psicópata y sociópata como es él, y que se quiera pintar y le pinten y lo quieran poner en una publicidad como Gandhi, mandándole carticas a los viejitos que no consiguen medicinas, diciendo todo va a cambiar porque yo estoy contigo. por el amor de Dios. Dice Carlos Ratia, y eso que te falta ver la de la madre y el hijo sentados a la mesa sin nada que comer, buscan cabalgar sobre la crisis. Sí, vale, pero mira, que así nos pongan a Leopoldo López con los pelos largos y la barba de Jesús de Nazaret con una túnica, ni así lo van a vender como el ángel de bondad, que puede, que es el que mandan al exterior, que puede que calen algún incauto. Pero en el pueblo venezolano, lo he dicho, ni siquiera la base opositora lo defiende porque sabe muy bien de qué maderita está hecho. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, señorita Enza, ¿cómo está? Muy bien, ¿con quién hablo? Edison Haddad, de la parroquia Altagracia. Hola, el ¿cómo te ha ido? Taxista silencioso. Ah, está bien. ¿Ya te acuerdas de mí? El taxista silencioso. Claro, una vez te llamé. Esta es la segunda vez que llamo, yo creo que el programa tiene como 14 años. Ah, sí, tiene un montón, claro que sí, sí, sí. Siempre te escucho cuando ando en mi carro, ¿sabes? Ay, bueno, qué bueno. Y a veces te mando mensajes telepáticos, porque a veces la gente dice cosas que no son, pero bueno, ahí está, era para saludarte. Y, ¡ay, qué lindo! Y saludar ay, a todos los usuarios. Y bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes, Enza? Yo vivo aquí detrás del Palacio Blanco. Ajá. Caramba, y tenemos ya alrededor, ya vamos casi para 4 meses inscritos en el club. Ajá. Y no nos ha llegado nada, ¿no? Claro, yo sé que eso no es fácil, ¿no? Claro, no, pero igual, si ya están inscritos, si ya les hicieron el censo, pues bueno, eso es ya ir presionando al Consejo Comunal y para que a su vez el Consejo Comunal presione a Fundeca. Sí. No, yo los presioné, entonces ellos me dicen, no, que esta parroquia es de oposición y es por eso. Le digo, no, mire, eso no tiene nada que ver. Porque yo no soy de oposición y todo el mundo tiene derecho a la comida. Pues. No, tú sabes qué es lo que joroba, de verdad, ¿sabes qué es lo que joroba? Que haya gente dentro de los clubs y dentro de las instituciones echando la burra para el monte, porque eso es sabotaje. Claro. Eso es campaña negra en contra del gobierno bolivariano. Sí. Eso es, no te extrañe que sea un opositor vestido de rojo, diciendo, no, es que este gobierno nada de lo que dice. No, yo digo que soy chavista porque este gobierno nada más le da beneficios a los chavistas, porque los opositores nos dejan por fuera. No, señor. No se extrañen. Sí. ¿Qué cara más bien, ninguna? Hay unos muchachos que yo conozco que son bomberos allá en los Palos Grandes y ellos eran, bueno, son oportunistas, porque mientras el petróleo estaba alto y había real y esto y lo otro, ¿se acuerda? Hace 3 años atrás que estaba mi comandante supremo. Entonces ahora saltaron la talanquera y hablando estupideces, ¿no? Yo digo, ah, es que tú eras el chavista de oportunidad, o sea, oportunista. Mientras había, okay, tú estabas apoyando la revolución, pero le dije, mira, el verdadero socialista que está en este proceso, ahí está, yo tengo 2 neveras, Enza, y no me da pena decirlo, las tengo vacías completamente. Ahorita me estoy llevando 2 arepas con un atún ahí. Ese va a ser mi almuerzo, no tengo nada en la nevera. Pero yo por eso no voy a venir a traicionar a la patria por un plato de comida, pues. Así es. Y así tenemos que tener todos, o sea, todas las personas debemos tener, los que están de verdad con este proceso, debemos tener ese pensamiento, pues. Entonces, bueno, Enza, un beso, me alegro, siempre escucho tu programa. Un beso gigante. Buen día para todos. Que tengas un día excelente. Un abrazo gigante. Mira, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Auristela Alfonso Márquez. Dice, buenos días, querida amiga. Te informo que Digitel tampoco acata las ordenanzas de Conatel. Llamé ayer y me dijeron que estaban en conversaciones, que paga el aumento y depende del acuerdo que lleguen, devuelven el dinero. Conatel dio la orden. Suspendido los aumentos. ¿Eso qué significa? Vamos a tener que sacarles un diccionario. Deberíamos ir a la sede de Conatel y bombardearlos a diccionario. O hacerles o regalarles el DRAE. ¿Qué significa suspender? ¿O es que acaso ellos no saben lo que significa suspender? Entonces están peor todavía que los camioneteros. Pues por lo menos los camioneteros se hacen los locos. Ah, bueno, que si les pagas con 50 te devuelven 5. Y tú les dices, mira, ¿qué pasó? Esto lo suspendieron, entonces de mala gana te dan los 10 bolos. O si les pagas, como hice yo, que agarré y le pagué con un billete de 20, uno de 10, un billete de 2, 2 monedas de 1 y 2 monedas de 0.50. ¡Te rompió el cocherito! De cajón. ¿Qué? ¿Para que me devuelto mucho? ¿O ponerme a pelear contigo? Porque no, ese momento está suspendido. Entonces, bueno, nada, vamos a bombardear a Conatel y vamos a rayarlo, ¿vale? Vamos a agarrar y vamos a ponernos por Twitter. Digitel, ladrones, Movistar, ladrones, no Movistar, vamos a armar un escándalo.

Ay, qué vozarrón el de Ángela Carrasco, la dominicana Ángela Carrasco, y este tema compuesto por Camilo Blanes, también conocido como Camilo VI, Quererte a ti, cómo sonó hace tiempo en las radios, ¿no? Me llama la atención, ¿no?, el acento tan marcadamente español de Ángela, ya que ella es dominicana, ¿no? Pero bueno. Llegó a España pues de niña y tiene el acento bastante y el acento marcado. No sé, me imagino que esta dupla Camilo VI, Ángela Carrasco vino de cuando montaron la versión en español de Jesucristo Superestrella, la primera versión de esta ópera rock cuyo protagonista era Camilo VI, el papel de Judas lo hacía Teddy Bautista y el papel que ahí, y con ese papel fue que se dio a conocer como cantante Ángela Carrasco. Ella hizo el papel de María Magdalena y de verdad que con ese vozarrón daba la talla. Yo vi una versión posterior, una versión que hicieron en el 84, la vi en Madrid y después vino aquí el Teresa Carreño de Jesucristo Superstar, era con Pablo Abraira, era más guapo. Pedro Ruiz Blas y el papel de María Magdalena lo hacía Estíbaliz, que es hermana de Amaya, la de Mocedades, ¿no? Ella pertenece a esta familia, pero no que va, Ángela Carrasco le da cuatro palos, pero cuatro palos parejos a Estíbaliz, lo que es el papel de María Magdalena. Pero bueno, escuchamos entonces a Ángela Carrasco y... ¡Ay, Dios mío! Ya, déjame sacudirme el suspiro. Ángela Carrasco, Quererte a ti. Y seguimos en La Ventana, estamos ya en la última media hora. Recordamos que por hoy está disponible solo una línea telefónica, que es el 562-3953. 562-3953, se pueden comunicar por este número. Tenemos una llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti, a Luis Eloyo, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde el Cerrucho del Latillo. Me estoy riendo porque estaba hablando con el señor Pedro Laporta ahorita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos de chiste en chiste. Pero bueno, hablemos, digamos, algo también de la Guardia Nacional. Sí, señor. Y la Guardia Nacional se estableció, se fundó, salió al aire en el año 1937. Era una réplica de la Guardia Civil Española. Uh-huh. Eso por en ese sentido se argumentó para sacar la Guardia Nacional. Por supuesto, aquí se llama Guardia Nacional y allá es Guardia Civil. Pero en el año 1999 el presidente Chávez la transformó en este sentido, Guardia Nacional Bolivariana. Así es. Desde ese momento se llama Guardia Nacional Bolivariana. El que alguno de ellos, no importa la jerarquía, puede ser del mayor general como del soldado raso, no haya cumplido con lo que ellos tienen establecido en el honor y el deber, no quiere decir que todo el cuerpo sea igual. Así que si uno falla, hay 20.000 que no fallan. Y en eso debemos estar muy claros. Vamos a hablar dos cositas rapidito. Todo mundo ha dicho por allí que no van las Olimpiadas, de que hay problemas, de que el lago donde hacen el remo está asqueroso, de que la villa no sirve, de que no caben las camas. Bueno, se ha dicho de todo. Amigo, huele a Olimpiada. Ajá, así huele es. Olimpiada. Con todo y los problemas que han habido, con todo y la maldita propaganda nefasta en contra de ellos, mañana se inaugura. Entonces, huele a olimpismo. ¿Qué tenemos que hacer? Ligar por los nuestros, que así tengan es una sana competencia y una buena figuración. Y que vengan con esa medallita, no importa lo que sea, inclusive con el diploma. Por otro lado, ¿verdad? Se habla mucho y se dice mucho, pero catapultamos un poco, muy poco. Ayer se cambiaron 3 ministros. Sí, señor. Hay uno de los ministros allí que me hubiese gustado que se hubiese quedado un tiempito más. Pero bueno, para hablar de hecho, de ello habrá tiempo. Me refiero a el señor Pérez, ¿verdad? Pérez Abata, ¿verdad? Que me hubiese gustado que se hubiese quedado un poquito, porque es bueno el radicalismo. dicen que es bueno cilantro, pero no tanto, ¿verdad? Uh-huh. Y necesitamos mejorar nuestra economía, enrumbarla por ciertos derroteros que no son de derrotistas, son ciertas partes que necesitamos andar. Y entre ellos, ahí se estaba haciendo. No me gusta tanto el radicalismo per se. Hay que hacerlo, pero de un punto de vista lógico. Finalizo con esto. La música que acaba de poner, esa sí vuelve uno medio loco. Ángela Carrasco, ¿oíste? Uy, no. Ese tema cuando lo encontré, dije, no, lo tengo que poner, pero esto está muy bueno. No, divino, la mujer canta divino, sobre sí. todo esa canción, sí. que la catapultó en la estrella. Bueno, si mañana podemos conseguir otro poquito, hablaremos otro ratito. Un abrazo grande, Fernando. Igual. Chévere. Bueno, mira, sobre lo de Pérez Abad, no soy del tipo de persona que me gusta hacer leña del árbol caído, ¿no? Tengo mi... me parece que él dentro de todo lo hizo bien, pero no sé, yo no llamaría radicalismo el señalar que él fue el que dijo que ay, bueno, que iban a ver si algunas de las empresas nacionalizadas se le iban a devolver a las manos privadas. Eso lo dijo Pérez Abad. Y me parece, a mi juicio, eso fue un gran error de su parte, ¿no? Otra de las cosas que, otra responsabilidad en la que está, pero eso lo supe de manera extraoficial, o sea, no sé si será cierto o no, pero es una fuente más o menos confiable, que el aumento desmedido de los servicios de telecomunicaciones no pasaron por Conatel, los aprobó directamente Pérez Abad, y mira todo lo que se armó, ¿no? Entonces, me parece que lo hizo bien, me parece que el fanatismo, más que el radicalismo, es ir a la raíz, no es ser acucioso. Otra cosa es ser fanático y cerrado. Y me parece que los fanáticos de izquierda y los fanáticos de derecha se dan la mano. El fanatismo es pernicioso. Tanto el fanatismo político como el religioso, como el de, hasta incluso el deportivo. El fanatismo llega hasta cobrarse muertos. Pienso yo que los fanatismos son malos, ¿no? Reconozco cosas positivas que ha hecho Pérez Abad, claro que sí. Pero me parece que están estos dos detallitos que, oye... que de verdad que fueron una metida de pata, que no fueron metidas de pata nada pendejas, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos no sabemos. No sabemos cuáles son especulaciones que tiene uno de cuáles pudieron haber sido los motivos pues, de la salida de Pérez Abad, ¿no? Pero bueno, fíjate, Fernando, lo que estabas hablando. Fíjate lo que estabas hablando de la Guardia Nacional. El ministro Padrino López resaltó la labor patriota de la Guardia Nacional Bolivariana en su 79º aniversario. El ministro para la Defensa y comandante estratégico operacional Vladimir Padrino López extendió este jueves su felicitación a los hombres y mujeres que conforman la Guardia Nacional Bolivariana en ocasión de los 79 años de su creación y exaltó su entrega en la labor de resguardo de la patria y la protección del pueblo. Mediante un comunicado publicado en el portal web del Ministerio para la Defensa, el ministro Padrino destacó la entrega y el vigor de este componente en la integración cívico-militar que nos legó el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. En la misiva, Padrino López dio la bienvenida a los 5.608 jóvenes que se sumaron a cerrar filas en la noble carrera de las armas como tropas profesionales, al tiempo que los llamó a asumir el compromiso delegado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para asegurar el cumplimiento exitoso de la gran misión Abastecimiento Soberano en función de la justicia social. Asimismo, saludó la designación del mayor general Antonio José Benavides Torres como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien reconoció como distinguido centinela de la patria, luchador incansable, extraordinario, ascendente moral. Bueno, hoy se reúnen nuestras cancilleres para tocar el tema de la apertura de la frontera. Ya lo han dicho varios usuarios aquí a la ventana, yo coincido con ellos, pienso que las condiciones no están dadas para la reapertura de la misma, ¿no? Bueno, sobre este tema, la canciller colombiana María Ángela Holguín señaló que no está previsto para hoy anunciar fechas sobre apertura de fronteras. ¿No? La canciller colombiana María Ángela Holguín señaló que no está previsto anunciar la fecha de apertura de la frontera colombo-venezolana después de su encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez. Haremos unas recomendaciones a los presidentes al respecto, pero no daremos fechas. Lo que vamos a hacer es esperar que los mandatarios tomen una decisión, declaró Holguín en una rueda de prensa. La diplomática neogranadina precisó que tratarán tres puntos fundamentales en el encuentro: la lucha conjunta entre ambos países contra el contrabando, la discusión de las políticas arancelarias y estándares migratorios y las políticas de salud pública para los venezolanos y colombianos que transiten por la línea limítrofe. Hemos dicho que abriríamos la frontera. Estamos en toda esa buena voluntad y convencimiento porque creemos que las fronteras son para estar abiertas y con una serie de parámetros que queremos establecer, concluyó María Ángela Holguín. Bueno, hablemos de sindicatos y el sindicato de trabajadores de la Asamblea Nacional le dijo a Ramos Ayub, tarde piaste, pajarito. Recordemos que a los trabajadores de la Asamblea Nacional les deben un montón, o sea, les deben hasta los tickets de alimentación. No, que no hay dinero porque el señor Ramos Ayub se bebió. Las dos y la bancada opositora se bebieron los fondos de la Asamblea en 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, le decimos al presidente Ramos Ayub, ahorita que acaba de dar unas declaraciones en caliente, tarde piaste pajarito. Lamentablemente, ya hemos suscitado durante 6 meses los embates de esta junta directiva bastante nefasta en contra de la clase trabajadora, dijo Carlos Arévalo, secretario del sindicato. Carlos Arévalo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Nacional, afirmó este miércoles que las declaraciones de Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento Nacional, sobre el incumplimiento con los trabajadores del Palacio Legislativo no fueron lo suficientemente rápidas. Le decimos al presidente Ramos Ayub, ahorita que acaba de dar unas declaraciones en caliente, tarde piaste pajarito. Lamentablemente ya hemos suscitado durante 6 meses los embates de esta junta directiva bastante nefasta en contra de la clase trabajadora. Arévalo dijo, este diputado no se ha dignado en ningún momento a reunirse con nosotros a atender este grupo de trabajadores. Nos encontramos acá en la sede administrativa del Poder Legislativo Nacional. Vamos a trasladarnos en una marcha hasta el Ministerio del Trabajo con la intención de consignar el pliego conflictivo y veremos en lo sucesivo cómo dilucidamos toda esta situación. Reveló que hay un incumplimiento de más de 15 cláusulas de contratación colectiva. Hay situaciones por pago de primas, de uniformes, no han atendido la situación del deporte ni la cultura de la Asamblea Nacional, los transportes, incumplimiento de horario de trabajo, contratación, ticket de alimentación, calzada, uniforme de los trabajadores de seguridad, entre muchas. Por su parte, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz se reunió con las industrias de pañales y toallas para impulsar la producción. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, se reúne este jueves con empresarios públicos y privados para tratar el tema de la producción. A través de la cuenta de Twitter de la vicepresidencia, @vicevenezuela, manifestó que sostiene encuentro con representantes de industrias elaboradoras de pañales y toallas. Sector público y privado en el área de pañales y toallas sanitarias se reúnen para impulsar mayor producción, resaltó Aristóbulo Isturiz. Son las 11:48 minutos. Vamos a ver si tenemos nueva participación en el Twitter. Dice Marglelis Quintero, hola amiga Enza, el aumento del pasaje también se realizó en Guatire y la alcaldía de Zamora, bien, gracias. Sí, Marglelis, lo están desacatando. Ahora también está en nosotros en que se respete que se suspendió el aumento. Entonces, bueno, mira, a mí que me mientan la madre. Hoy me dijeron, rompiste el cochinito. Sí, rompí el cochinito. Pero no me da la gana que tú desacates la orden de suspensión del aumento de pasaje que tu jefe, que es Eric Zuleta, sí lo acató. Es lo que debemos de decir. Entonces, ok, la alcaldía tiene que agarrar y ponerlos en cintura. Pero uno también como usuario. ¿Hasta cuándo vamos a jugar a ser las víctimas, vale? Conchale, ahí estaba viendo por el Facebook, ¿no? Tengo un amigo que se estaba quejando que cómo era posible que le vendieron el arroz casa en 2.000 bolos. ¿Y por qué tú lo pagaste en 2.000 bolos? Bienvenida sea la feria de la berenjena y el calabacín, pero yo no pago 2.000 bolos por un arroz. Entonces se quejan de los bachaqueros y le compran al bachaquero. Se quejan que le cobran el arroz a 2.000 bolos, pero lo pagan. Entonces, bueno, estamos hablando del tema del arroz, hablemos del tema del transporte. Uno, bueno, tienes que venir a trabajar, tienes que moverte. Ok, oye, pero es que ni siquiera vas a palear. Yo les estoy dando el pasaje completo, así le tenga que dar moneditas, que las monedas son dinero. Así de sencillo. O como me pasó con el lambucio de anoche, que el tipo se quedó esperando, el tipo me dio 5 bolos, y como vio que me quedé esperando, lo miré fijo y el tipo nada que aflojaba los 10 bolos faltantes. Y le dije, mira, suspendieron el aumento por 15 días y el tipo me los dio de mala gana. Pero en la medida en que seamos tan sumisos, nos van a seguir ensartando. nos van a seguir ensartando. O sea, no, uno tiene que pelear. Dice, buen día, amiga Enza, bajaron el pan y aumenta el queso y siguen haciendo el pan a la hora que quieren. Sí, así son. Así son. Es impresionante cómo nos maltratan, cómo juegan con nosotros y cómo nosotros caemos en el juego. Señores, hace siglos que dejé de comprar pan en panaderías. Compro pan del industrial en supermercado cuando lo consigo, si no, tortillas Bimbo. Pero en panaderías, más nunca. Ponerme a hacer cola a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde, porque a ellos les da la regalada gana. Ah, ah, no, señor. Pero bueno, yo no le digo a todo el mundo, sean como yo, porque yo no soy ejemplo para nadie. Yo también, todo el mundo tiene sus defectos y sus fallas. Y bueno, y cada quien es como es. Pero insisto, tenemos dos opciones en la situación que estamos viviendo y en la vida. Tenemos dos opciones, jugar a ser soldado y a luchar o jugar a ser víctima. Y la víctima sufre y a la víctima le va muy mal en la vida. Claro, hay gente que se victimiza y los demás le resuelven la vida. Porque yo conozco gente de, ¡ay, pobrecita yo! ¡Es que yo no sé! Y tú ves que de repente le ayudan y le regalan cosas y le hacen favores. Pero llega un momento que la gente se da cuenta que ya es una herramienta manipuladora. No estoy hablando de ese tipo de víctimas. Pero también está la gente que va a ser víctima. ¡Ay, cónchale! Me subieron el pan. ¡Ay, yo aquí haciendo cola! ¡Ay, cónchale! Me están vendiendo el arroz en 2,000 bolos. El arroz casa, ¿cómo es posible? Y te bajas de la mula con los 2,000 bolos para llevarte el arroz casa. Ay, vale, que no sé. No puede ser, señores. Así jamás dejaremos de ser víctimas. Ayúdate, que yo te ayudaré. Dice un refrán. Eso nos lo dice esa deidad, ese Dios amoroso. Pues yo soy creyente. Así nos dice ese Dios amoroso que está en el universo. Ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, bueno, señores, vamos a dejar de asumirnos como víctimas y vamos a ser soldados. Así que vamos para adelante. 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarles a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura. Estamos aquí en Alba Ciudad. También los invitamos a disfrutar del Noticiero Cultural Día y, por supuesto, Radar 96. Uno de los mejores programas que existe acá en la emisora y uno de los mejores programas a mediodía. Qué rico es comer, almorzar, escuchando Radar muerto de la risa con las ocurrencias del Goyo y de José Ángel con una música excelente. Y bueno, ya vamos cerrando aquí la Taguara. Ya está llegando Keiko a relevar a Luis Yerloyo. Con muchísimo cariño, les damos muchos besos, abrazos a mapachos, a papuches. Luis Yerloyo, los controles y Enza García. Les deseamos que tengan un excelente apetito. Buena, feliz tarde esta mañana. Y vámonos bailando, meneando el esqueleto con esta versión que hace esta agrupación venezolana, Sundin Galué, de un merengue también que sonó y sonó. ¿Quién no ha bailado Cuatro Estaciones? ¿Ah? ¿Quién no? ¡Vamos! Sundin.